Viernes de 3 a 5 de la mañana, con Laura Sánchez y Cristian Coronado. W Radio, noticias cada instante. Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Este es el Viernes de Guitarras que ya comienza Primera Hora W al aire con ustedes en este viernes 16 de febrero de 2024. Así es, ya es viernes y es el día para empezar escuchando buen rock y dejándonos contagiar por la energía de las buenas guitarras que siempre están presentes aquí los viernes desde Primera Hora. Y por eso ya sonó Led Zeppelin, la guitarra de Jimmy Page, la voz de Robert Plant, con esta canción Good Times, Bad Times. Es el principio de este camino rockero que irá hasta la una de la mañana en esta señal de W Radio Colombia. Yo soy Cristian Coronado, los acompaño en la primera hora de su día y como siempre los invito a que ustedes se unan a este programa y pidan sus canciones. Lo pueden hacer a través del numeral Primera Hora W o escribiendo al WhatsApp 301-436-0952. Todo lo que sea buen rock tiene cabida hoy en este programa aquí, este viernes de guitarras de Primera Hora W. Así que espero sus canciones. Mientras tanto, les voy dando el impulso con una banda que está inspirada en la primera banda que sonó hoy, Led Zeppelin. Se trata de Jet. Los escuchamos con Cold Heart Beach. Este es el viernes de guitarras al aire, Primera Hora W. hoy es viernes de guitarras en Primera Hora W. Esta canción es un éxito W. Esto es lo nuevo de Pearl Jam, Dark Matter, sonando en primera hora W. Lo nuevo de Pearl Jam, además, que llegó con el anuncio de un próximo álbum de estudio, el duodécimo, que en tan solo 2 meses ya tendremos a mediados de abril. Y el primer adelanto es este que les acabo de traer, Dark Matter. Asimismo será el título del álbum, que ya han contado que lo trabajaron con el productor Andrew Watt, quien también ha trabajado con Ozzy Osbourne, Iggy Pop y The Rolling Stones. Y ellos también ya anunciaron que este álbum va a tener un sonido un poco más pesado que el Gigaton, su álbum anterior de hace 4 años, y lo podemos notar con este primer sencillo que acaba de sonar aquí en este viernes de guitarras, apenas calentando motores, ya a las 12:16. Por ahí ya veo algunos oyentes pidiendo sus canciones en el numeral y en el WhatsApp, así que vamos a empezar a complacerlos de una vez. En el WhatsApp 301-436-0952, un oyente me pide algo de Foo Fighters, aquí están, Learn to Fly. es Viernes de Guitarras en Primera Hora W. La pidió. Suena en Primera Hora W. Yeah. Greta Van Fleet con aires del rock clásico sonando aquí en Primera Hora W. Esto se llama Highway Tune y este es el Viernes de Guitarras. Esta canción la pidió Rubén a través del numeral Primera Hora W. Muchas gracias a él por pedir específicamente esta banda, porque además falta poco más de un mes para que ya estén aquí en Colombia. Además son los encargados de hacer el concierto de inauguración del festival Stereo Picnic. Eso será el 20 de marzo en el Royal Center. Están las boletas disponibles en eTicket por si quieren ver a esta banda buenísima que le ha dado un gran aire a la escena del rock y que también estará dos días después, marzo 22, presentándose en el festival Stereo Picnic. Greta Van Fleet sonó aquí en el Viernes de Guitarras, 12 y 27 minutos. Vamos a meterle más revoluciones a nuestro día del rock, porque ahora nos vamos a ir más hacia el metal con una canción icónica, un himno del groove metal. Hace parte de ese gran álbum de Pantera que es el Vulgar Display of Power, que ustedes lo conocerán por esa carátula también muy icónica de un hombre siendo golpeado. Hay distintas versiones dentro de la misma banda, han dado declaraciones un poco diferentes. Algunos dicen que sí fue un hombre golpeado, que se le tuvo que golpear unas 30 veces y que por cada golpe le pagaban $10. Otros dicen que en realidad nunca fue golpeado y simplemente se trató de una representación. Pero bueno, vamos con esta canción que nos pide nuestro oyente también en el numeral Davinson López. Esto es Walk de Pantera. Walk. What did you say?

Esa es la voz de la furia contra la máquina, Rage Against the Machine, sonando en primera hora W, Know Your Enemy. Esta canción hace parte de su álbum debut el noviembre de 1992. Rage Against the Machine llegaba a la música con esta propuesta que la verdad encontró un gran público y sobre todo en los conciertos mucha energía y más allá de la música también un mensaje para llevar al mundo a través de la música expresada, como lo acaban de notar, con mucha rabia. Este es el Viernes de Guitarras. Primera Hora W sigue al aire hasta la una de la mañana con más canciones que piden los oyentes. Por aquí en el WhatsApp tengo un oyente que me escribe, dice él, desde una ventosa Valledupar, y solicita esta noche la canción Keine Lust de Rammstein. Aquí están, desde Alemania, Rammstein, Keine Lust. supuesto. Porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. Hemos comenzado otro viernes al ritmo del rock de las guitarras. Hasta aquí llega este viernes de guitarras en Primera Hora W. Muchas gracias a todos ustedes. Espero lo hayan disfrutado mucho y que les haya servido este buen rock para recargarse y rematar la semana con toda y tener un excelente fin de semana. El próximo lunes los espero para comenzar una semana más con buena música. Soy Cristian Coronado. Feliz fin de semana para todos. Terminamos con una última canción, una petición que me quedó por aquí de Psycho Meloma. No, un clásico de Judas Priest, The Sentinel. We'll be right back. Expressionless, impassive and alone, unmoved by this victory, and the sea.